Estábamos bromeando medio en broma y medio en serio que casi que me da culpa con tantos privilegios hablar del patriarcado al aire, ¿no? Bueno, con tantas pero compañeras acá. No son privilegios que vos elegiste y en todo caso también está en los varones y en las mujeres de construirnos y cambiar esos, ¿qué palabra, esos privilegios, ¿no? De estos tiempos. Sí, pero está buena, ¿no? Es como una palabra de estos tiempos que me gusta, porque para mí, que crecí en un contexto bastante machista, digamos, a veces me resulta realmente como construir de vuelta, voy a decirlo en términos medio exagerados, pero mi subjetividad, como hay cosas que tengo que realmente reaprender y meditar y pensar, no me sale natural pensar algunas cosas, por eso a veces uno va medio como con puntas de algodón para hablar de determinados temas que realmente llevan mucha reflexión y mucho compartir para poder pensarlos diferente y sentirlos diferente principalmente. Pensaba hoy en el sentido del humor, viste que el chiste para que cause gracia tiene que tener algo de verdad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y qué loco que los chistes que mejor funcionan son los chistes machistas, los chistes misóginos, los chistes. ¿Por qué? ¿No? Como justamente de construir esa estructura mental para que no te cause gracia. Justamente ayer con un grupo de compañeros hablábamos de esto, justamente del humor. Porque empieza a salir, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en las reuniones sociales. Como que las cosas empiezan a entrar en tensión y en contradicción. Y cuando entra en contradicción algunas cosas, empiezan a entrar en contradicción un montón de otras más. No sé qué decirte. A mí me parece que es un tiempo recontra interesante, como para pensar y repensarse. A mí no sé si me gusta tanto la palabra como el sentido que hoy tiene la palabra. Incluso creo que podríamos encontrar palabras mucho más plenas para definir a este proceso. ¿Por ejemplo? Y a mí me parece que es más una reconstrucción, una recontraconstrucción que una deconstrucción. Pero bueno, la palabra de construcción tiene como otras raíces, en teorías que no son necesariamente feministas, sino que tienen que ver con, no sé, críticas desde la posmodernidad, un montón de cosas que tienen que ver con el sistema hegemónico, etc. Bueno, pero bueno, está bueno pensar, me dicen que hable más cerca, como en la cotidianidad todas estas cuestiones, así que nada, por eso estamos haciendo un programa de radio, ¿no? Exacto. Perdón, me olvidé de contar que el tema que escuchamos antes, pues se lo quieren buscar porque es muy lindo, es de Ana Tijoux, se llama Antipatriarca. Gonza, decís las radios que nos escuchan porque a mí no me las dejan decir. Más que nos escuchan las radios por las que salimos y que nos retransmiten y a través de las cuales nos escucha un montón de gentes. Radio La Colectiva, 102.5 de acá de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Quinta Pata, 93.3 de la Ciudad de Córdoba. Salimos por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por FM La Tribu, 88.7, por FM La Voz de los Pueblos, de Pituí La Rioja, en el 90.5, FM La Tosca de La Pampa, FM La Calle, de La Calle de Bahía Blanca, FM Chebarracas, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Caterva también. De aquí cerca, por Radio Sur, de Parque Patricios, FM en Tránsito de Castelar, Radio Temblor de Honduras, FM La Pujante de La Valle, Mendoza, y Zumba La Turba también de la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Así que nada, una bocha, una verdadera red de parlantes y de bocas que se multiplican. Bien, y vamos entonces a escuchar un tema de Abelardo Martín que se llama Camino al Pan, pero antes de escuchar el tema, quiero hacerles una pequeña reseña de esta canción que está en un libro de Juan Menoni que se llama Poema 21 y me parece que suba mucho la canción, se los voy a leer. Dice: me gusta cuando callas, suelen decir los poemas de amor, y a desalambrarlos de protesta. Casi siempre están de un lado las canciones de amor y del otro las que cuestionan. Es difícil transformar en un acto poético ese preciso momento, ese cruel instante en el que en una movilización una mujer protege su cara con un pañuelo negro para evitar los efectos de los gases lacrimógenos disparados a mansalva por la policía. Lejos quedan en ese momento las feministas, la feminidad murguesa, la belleza de Cotillón y el romanticismo de Becker. Sin embargo, el maestro Abelardo Martín, dice Juan, un músico popular y comprometido si los hay, es capaz de convertir el dolor en poesía. Así que aquí va la canción de Abelardo. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica, resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga, cuando algún fogón se apaga. Mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada. Tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza cintita verde y recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. Ando en busca. Pasa entonces, o pasa aún, Abelardo Martín con Camino al Pan. Le mandamos un abrazo a Abelardo, que es un compañerazo. Y en esto de pensábamos, ¿no? También qué significa patriarcado, por qué hablamos de patriarcado, no decimos solamente, qué sé yo, machismo u otra expresión, ¿no? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa en términos históricos el patriarcado, estas sociedades donde los padres, digamos, ¿no?, tenían a su disposición a sus hijos, a sus hijas y también a sus esposas y al resto de la familia? Y a sus esposas en plural también muchas veces, ¿no? Y cómo esa estructura que pone la familia también en el centro de la construcción social está gobernada por varones y eso mismo se lleva al resto de la sociedad. Como, digamos, esta idea que, bueno, como es una construcción histórica, podemos pensar otras construcciones históricas, ¿no? Donde no necesariamente haya dominio de un género sobre otro. Yo pensaba, y es algo que charlamos mucho con él en las clases cuando hablamos de literatura que sale cada vez más cuestiones relacionadas no solo al machismo, sino un montón de cuestiones, que un montón de conceptos o ideas que se parecen y que ordenan lógicas de funcionamiento de las sociedades tienen la misma raíz, ¿no? La raíz de padre, que está de pater, que está en patriarcado, está en patria, está en patrón, digamos, que es otro espacio, ¿no?, lugar de rol de poder y de dominación. Obviamente que en el patriarcado, que hoy es como, además de una conceptualización, muchas veces ya tiene una connotación como recontra negativa, digamos, como que una actitud, conducta, práctica, forma de relacionamiento social, etcétera, bueno, rápidamente es como, no sé, denostada o cuestionada, caracterizando de patriarcal. Con lo cual estaría lo patriarcal traería aparejado injusta, desigual, violenta, abusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay como dos cosas centrales en esto, que es, por un lado, la heterosexualidad obligatoria, digamos, como que el patriarcado incluye que las mujeres son cuerpos que reproducen hijos, digamos. Entonces son heterosexuales y el contrato sexual, o sea, también esto de la monogamia o la idea de que las mujeres, por ejemplo, no están habilitadas a cosas que los varones sí, ¿no? En esta deconstrucción del patriarcado y demás aparece un hecho muy importante y creo que es bastante único en el mundo, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres se hace en Argentina desde el 86. Es interesante porque surge a partir de una conferencia mundial de mujeres que se hizo en Kenia, en África, en el 85. Acá, contexto, ¿no? Estábamos recién saliendo de la dictadura y tratando de reencontrarnos. Bueno, yo estaba tratando de salir del útero materno, pero la gente que no es tan joven como yo está tratando de ver qué hacer después de ese contexto opresivo. Entonces, después del encuentro en Nairobi, como que el grupo de mujeres que fue tomó bastante fuerza y empezaron a reunirse. Así que el primer encuentro fue en el 86 en Buenos Aires y fueron más de 1000 mujeres, que igual es un número bastante interesante, pero este año se calculó que fueron 60.000. O sea, creció exponencialmente. Igual creció exponencialmente del 2014-2015 a esta parte, ¿no? Como un crecimiento bastante fuerte. Tenemos algunas entrevistas. Todavía no utilizamos la palabra feminismo. Mirá, no me he dado cuenta. En 15 minutos de programa, aunque no, englobe todo. ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabra? No, bueno, está bien, creo que es un síntoma, habría que analizarlo. ¿Por qué no usar la palabra feo? ¿Por qué no la usamos? ¿No? Bueno, pero usémosla. Bueno, tenemos entrevistas, entonces empezamos con... Tenemos dos entrevistadas, ambas son del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y de la Cátedra Libre de Virginia Volten, Construyendo Feminismos Populares de La Plata. Y Clarisa nos cuenta un poco justamente esto del contexto en el que llegamos al Encuentro Nacional de Mujeres. Quizá alguna de las impresiones de este último encuentro entre LEU, diferentes a las anteriores, por ahí la podemos resumir como que para muchas fue vivido en relación como una continuación a todo el proceso de lucha que se dio este año en relación al derecho al aborto legal, a la presentación de la campaña del proyecto de ley. Me parece que tanto el 13 de junio como el 8 de agosto hubo un quiebre, ¿no? en la lucha feminista, en la lucha de tantos años. Fue un puntapié para pensar otros debates que se instalaron no solo en los medios de comunicación, en la sociedad, sino potenció nuestra práctica y nuestra lucha, ¿no? No sé, se desprendió un gran debate en relación al rol de la Iglesia y del Estado, que eso se vio también muy fuerte como un eje en el encuentro, todo lo que tuvo que ver con la ESI, lo que pasó después de los debates del derecho al aborto, cómo fue como un dominó en estos ejes, y que en el encuentro se retoman también muy fuerte con líneas de acción que son inevitables porque te encontrás con tantas compañeras, con los talleres, que ahí se potencia todo, ¿no? Entonces me parece que el encuentro de Trelew tuvo como esas vivencias, ¿no? Pensar esa gran masividad en las calles, que los encuentros tienen eso, entonces fue como volver a encontrarse desde esos lugares, y que cada encuentro es diferente, obviamente, por los lugares a donde vamos, pero me parece que este año fue diferente por nuestras luchas dadas durante todo este año, que no son las luchas de este año, sino son luchas de tantos años de las feministas que hace tanto vienen queriendo cambiar el mundo. Bueno, ahí Clarisa nos hacía una introducción muy, muy linda al encuentro, ¿no? Un poco se pone la piel de gallina de pensar que se construyen tantas cosas. Y también hablamos con Celina, también del Frente de Darío Santillán, que nos cuenta un poco por qué hablar de encuentro plurinacional, que fue una novedad de este encuentro. Estos son encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. Incluir las disidencias sexuales y además ponerlo de plurinacional. A nosotros eso nos parece fundamental y me parece que suerte que eso ha surgido ahí. Muy bien que lo trajeron, lo venían trayendo casi siempre en otros encuentros anteriores las mujeres mapuches, pero evidentemente la fuerza que lo han traído este año es importantísimo. Otra cosa que se mantiene, que para nosotros es fundamental, es el internacionalismo, esta de los encuentros plurinacionales de mujeres. Cuando hablo de internacionalismo se ve reflejado fundamentalmente en la mesa de feministas de la Via Yala que se hacen los domingos en el mediodía, donde tienen voces casi todas compañeras de otros países, como por ejemplo este año tuvimos la presencia de Lolita, que es una compañera de Guatemala, quiché de Guatemala, que vino a plantear la situación de represión que existe en esos países, vino a defender a las mujeres defensoras de los territorios, de las aguas, de los ríos, de la naturaleza, contra los ataques de las transnacionales a la minería. Y la presencia de Berta Cáceres, otra vez como todos los años, ha estado sobrevolando el encuentro, ha estado sobrevolando este internacionalismo de los feminismos populares. Este internacionalismo que se vio con claridad los 8 de marzo, cuando pudimos hacer el paro internacional de mujeres. Por eso lo que son los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias sexuales, como vamos a empezar a llamarlo, siempre, en todos los años, algo nuevo tenemos. Este año fue muy fuerte lo de plurinacional, pero podríamos decir que siempre. Imagínate, la campaña por el derecho al aborto surgió de los encuentros nacionales de mujeres. Las feministas que forman parte de las redes feministas periodistas surgió en las redes de los encuentros, ahora llamados plurinacionales, de mujeres y disidencias. Las leyes de violencia, que no son una maravilla, pero que dan un marco legal, también surgieron de la lucha en estos encuentros, que son federales también, que son autogestivos y son autónomos. Es decir, todos los años podemos decir que damos una vuelta de rosca, como podríamos decir, ¿no? Es decir, con las viejas, las históricas feministas y las nuevas camadas de feministas que van a venir. Por eso este año es más fuerte con lo del plurinacional, pero siempre ha habido una vuelta de rosca. Bien, bueno, también nos acordamos de todo esto que también hablamos en el programa anterior de Pueblos Originarios, ¿no? Cómo todas las minorías en algún punto, cuando articulan, generan sinergias y fuerzas inesperadas. Tenemos otra entrevista y ya nos están retando porque estamos atrasados, pues no sé, nos entusiasmamos. De vuelta a Celi, nos habla de la participación de los varones en el encuentro de mujeres y disidencias sexuales. Hay un debate muy fuerte que es la participación de varones en los encuentros. Me parece que la participación de varones dentro de los encuentros no da. Eso está claro, los varones sí, sobre todo los varones que se asumen como varones porque tienen otros privilegios con respecto a la sociedad. Si nosotros vemos con cierto malestar cuando esos varones ocupan algunos lugares en las escuelas o algunos lugares en la exposición pública, bueno, pero es una posición que tenemos, que tengo yo, por ejemplo, y mi organización, pero que hay otras organizaciones que no tienen dificultad con eso, llevan varones que cocinan, cuidan a los niños, a las niñas ahí en los encuentros. Si nosotros decimos por qué no lo cuidan a los niños y las niñas en su lugares de vivienda, ¿no? Es decir, en lugar de tener que viajar hasta Trelew, ¿no? Que le están quitando lugares atrás a las compañeras. Ahora, hay que respetar también que hay algunas otras compañeras de otras organizaciones que tienen otros pensamientos, diríamos, ¿no? Imagínate que son lugares de disputa, no son lugares ingenuas, son lugares de mucho debate político. No nos tenemos que asustar con la palabra, donde el feminismo entrecruza todo. Entonces, nosotras tratamos de que esos encuentros sean un espacio de un debate de una política diferente. No la política de los machirulos, la política de los que están arriba de los palcos, de los políticos que dicen cualquier cosa, sino que sea otra cosa, diríamos. Estamos construyendo otra forma de política. ¿Ya lo logramos? Claro que no, todavía no, ¿viste? Estamos en este proceso. Por eso yo digo, a mí, en lo personal, no me asusta los debates. En lo personal, me puedo enojar mucho cuando hay algunas actitudes que no me gustan dentro de los encuentros, de parte de las comisiones organizadoras, o de parte de eso que te decía, con respecto a veces a cosas no tan democrática o tan democráticamente feminista, porque tampoco planteo no creo la democracia burguesa, sino otro tipo de democracia, y me parece que eso es la riqueza. La heterogeneidad siempre provoca riqueza, a pesar de que a veces te provoca dolores y malestares. Por eso digo, no cerramos nada, seguimos luchando y además los encuentros es como un motor que te permite seguir luchas durante todo el año. A veces ganamos y a veces no tanto. Bien, y un último corte de la entrevista a Celi, que nos habla de algunos temas polémicos, controversiales. No sé si son controversiales, ¿no? Pero evidentemente ha habido temas que son de debate, de reflexión, de planteos concretos. Eso es lo bueno que tienen los encuentros, la riqueza y la heterogeneidad. Históricamente, desde el 2001 en adelante, podemos decir que los encuentros se dan dos posiciones con respecto al abolicionismo y al reglamentarismo con respecto al trabajo sexual. Es un tema que sigue planteado en la sociedad, pero que evidentemente no se ha podido resolver. Ahora, ¿podemos estar todas juntas dentro de este encuentro, dentro de los 50.000? Y sí, podemos estar juntas, podemos plantear debates, reflexiones. Lo que nos cuesta mucho esfuerzo es cuando esos debates, esas reflexiones se transforman en fundamentalismo religioso, ya sea de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia evangelista, ¿no? Porque contra los fundamentalismos es muy difícil discutir. Entonces todas las otras, no digo que sea fácil, pero que por lo menos es un debate, es una reflexión, es algo que nos permite crecer. Durante muchos años no se permitía en los encuentros, esto que se llamaba nacional en ese momento de mujeres, no se permitía la participación de las travestis. Las compañeras la lucharon, las travestis la lucharon con la figura de Luana Berkin, y evidentemente hoy hay muchos talleres donde tienen participación travesti, donde van las compañeras, plantean lo del cupo laboral trans, que no sea solamente en los gobiernos, sino que también ataque a otras instituciones. Eso es porque la lucharon adentro de los encuentros, por fuera de los encuentros, durante todo el año, y hoy están como totalmente aceptadas por los encuentros. Todas las otras debates que tenemos abiertos seguramente se van a ir planteando durante el tiempo. Fuerza centrífuga en el aire, siempre en movimiento.